luces del día se apagan, la noche se viste de gala para ti, oh, para ti. En la calle el frío te acompaña, tan solo tu orgullo por manta y la imagen del niño que duerme mientras su mamá trabaja. Y el primer cliente de la noche entra en escena y cada día duele más. Tu mente vuela lejos para intentar que el tiempo corra al doble. Ha sido una de esas que hace que lágrimas viertas sin querer, oh, sin querer. Toda tu vida reducida a este callejón sin salida en el que entraste persiguiendo un sueño que hoy es pesadilla. Y no debes callar, no debes pedir perdón, nunca agaches la cabeza, porque esta canción va por ti. No pienso parar de gritarlo al viento. Y no debes callar, no debes pedir perdón, nunca agaches la cabeza, porque esta canción va por ti. No pienso parar de gritarlo al viento. Años pasan, vuela tu vida, el niño ya se ha hecho mayor, y ahí sigues tú, día tras día, llorando a solas en tu habitación. Por ti.